Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: Bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Son hijos de Dios. Son hijos de la resurrección. Comentario al Evangelio por Fray Mitchell. Ciertamente es difícil afirmarlo si no se admite y se cree en la resurrección de Jesús. Y además resulta atrevido afirmar que todos vamos a resucitar. Asimismo, es difícil de explicar y de entender lo de la resurrección de las personas, pues no es cuestión de razonar y explicar un misterio. Deberíamos preguntarnos cómo nos situamos nosotros ante este misterio y qué repercusión tiene en nuestra vida. Jesús, como respuesta a una resurrección ofrecida por la ley que desemboca en el disparate presentado, responde con una resurrección fijándose en dos situaciones existenciales, los dos tiempos de nuestra existencia y las dos categorías humanas. Todos por un lado, y justos y elegidos por otro. Sabemos o creemos que el pecado y la muerte son vencidos a la vez en Jesucristo. Los que creen en el Evangelio de Jesucristo se convierten en nuevas criaturas, en hijos de Dios. En la resurrección, los seres resucitados serán cuerpos espirituales. Es decir, serán como los ángeles, personas con un cuerpo no sometido a la corrupción, vivificados por el Espíritu, que no ofrece ya posibilidad alguna a la muerte. Es muy interesante cómo termina la discusión con dos afirmaciones fundamentales. La primera es que Dios es un Dios de vivos, vive y siempre está vivo. Si somos hijos de Dios, viviremos, ya que la frase «hijos de» señala un parentesco y una dependencia. Por eso somos hijos de resurrección, gozamos de ella y participamos de ella, viviremos. La segunda es que nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Esta transformación es consecuencia, fruto y mérito de nuestro amigo Jesús. Exigencia: vivir la vida humana con sentido, con agradecimiento, disfrutarla, entregarla. En la entrega vivimos el amor y engendramos la esperanza, sabiendo, como recitamos en el Salmo, que Dios es nuestro alcázar y fortaleza.